ha llegado la hora de terminar, y lo digo con responsabilidad, con el coteo y los habituados, y reconocer que esas prácticas le damos a la derecha el mejor argumento para conseguir lo que quiere.